Cuando se pone en el party se mueve flow tiburón, moviendo el burrón y prendiendo un blon, blon, moviendo el burrón y prendiendo un blon, el chavo con tiburón que le haga blon, blon, a eso que yo tengo me prende. Par de script en la bandera y esta mierda se picó, co, co, co, co, co, co, hey. Par de script en la bandera y esta mierda se picó, co, co, co, co, co. Ese toto con mi hecho parece especie de agua. Ese toto, toto. A mí ese booty está pidiendo culeteo. Yeah. Prendiendo un, prendiendo un, prendiendo un. Se pone en el party y se mueve flow tiburón, moviendo el burrón y prendiendo un blon, blon, moviendo el burrón y prendiendo un blon, el chavo con tiburón que le haga blon, blon, a eso que yo tengo me prende. Par de script en la bandera y esta mierda se picó, co, co, co, co, co, co, hey. Par de script en la bandera y esta mierda se picó, co, co, co, co, co. Ese toto con mi hecho parece que se desagua. Ese toto, ese toto, toto. A mí ese booty está pidiendo culeteo. Yeah. Prendiendo un, prendiendo un, prendiendo un, prendiendo un, prendiendo un. Leal.